Auspicia informativo Farco. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, en la ciudad de Rosario, y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de este jueves 27 de noviembre de 2025. Comenzamos en Mendoza porque allí la Cámara de Diputados aprobó el proyecto minero San Jorge en medio de la protesta de las asambleas ciudadanas de la provincia. Ahora será el Senado el que deberá darle aval definitivo al estudio de impacto ambiental de ese proyecto minero y al resto de los proyectos de ley que impulsaba sobre este tema el gobierno de Alfredo Cornejo. Los manifestantes reiteraron que la minería no tiene licencia social y llamaron a repetir la gran movilización del año 2019 con la que se logró frenar la modificación de la ley 7722 que protege el agua de Mendoza. Algunas de las voces de la cobertura de Radio La Mosquitera. Han hecho otra vez la pantomima de hacer como que explican algo imposible sin ninguna licencia social, pero además aprobado en forma condicional, catastrófica, con un montón de dictámenes en contra. El mismo Crisit hace una declaración ayer y ahora el poder se la hace borrar y le obligan a poner otro, o sea, falseando la intencionalidad tanto popular como de la opinión pública en general, o sea, algo muy grave que puede lastimar a todo el Oasis Norte, y creo que las miles de personas que estamos acá atestiguamos que de ninguna manera tienen licencia para hacer lo que están haciendo. No hay ninguna garantía en el proceso, de esta, por lo menos decir de esta manera no, para los que estuvieran de acuerdo. Nosotros de ninguna forma estamos de acuerdo con el proceso en general. Creemos que San Jorge es muy nocivo y siempre me han propuesto el área protegida Espaillat en Polvareda. Pero por lo menos para los que estuvieran de acuerdo con la técnica extractiva, pedir la mínima coherencia y responsabilidad de que respondieran todos los cuestionamientos que están en la DIE, que de ninguna forma han respondido, lo han hecho genéricamente. Ahora viene un momento clave en la historia de esta lucha. Acuérdense en el 2019 que también aprobaron con todos los números, con todo una parafernalia, con todos los medios de comunicación comprados, aprobaron también la modificación de la ley 7722. Empecemos a ordenarnos y empecemos a organizarnos para caminar. Va a venir la sanción del Senado, seguramente de igual manera, tienen los votos para hacerlo. Pero entre la sanción del Senado y la promulgación, la firma del gobernador para promulgar la ley, es donde el pueblo tiene que volver a repetir el movimiento popular de 2019, porque son dueños de todo, manejan todo, la justicia, los medios, la legislatura. Lo que no manejan es el poder de movilización de un pueblo que sabe que Mendoza es hija del agua. No hay más agua. Que nos diga Cornejo de dónde vamos a sacar el agua para darle a la minería. ¿A dónde? Eso es lo que necesitamos. Algunas de las voces de la cobertura de Radio La Mosquitera de esta manifestación que se realizó ayer frente a la legislatura mendocina contra los proyectos mineros que impulsa el gobernador Alfredo Cornejo. Escuchamos a Carlos Russo de la Asamblea por el Agua de las Heras y al ex senador Daniel Romano. Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires porque allí la legislatura aprobó el presupuesto para el año que viene, pero quedó pendiente para el viernes la ley de financiamiento que pide el gobernador Axel Kicillof. El informe de nuestra compañera Robertina Sacido Torchio desde Radio Estación Sur. Hola Pepe y hola a toda la audiencia del informativo Farco. En una jornada que se extendió hasta casi entrada la madrugada, la legislatura bonaerense convirtió en ley el presupuesto 2026 y la ley fiscal impositiva. Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, lo sancionó el Senado de la Provincia de Buenos Aires y se convirtieron en ley estos dos proyectos esenciales que había enviado el gobernador Axel Kicillof. Todavía queda pendiente el debate por el financiamiento. ¿Qué quedará para este viernes desde las 10 de la mañana? Está previsto que sesionen primero la Cámara de Diputados y luego el Senado para tratar estos proyectos. ¿Qué es lo que se aprobó anoche? El presupuesto 2026, que contempla una inversión de 3,2 billones de pesos y continúa con el objetivo del gobierno de Axel Kicillof de priorizar la asignación de recursos a funciones que considera esenciales, como la asistencia social, la salud, la educación, la seguridad, el servicio penitenciario y la inversión en políticas productivas. Además, está estipulado que continúen con el programa Escuelas a la Obra, con la reurbanización de barrios populares, con trabajos de vialidad destinados al mantenimiento en rutas y en caminos rurales y la pavimentación de caminos productivos, además de obras de infraestructuras claves, como continuación de planes hídricos y construcción de plantas potabilizadoras. Lo que continúa en debate en la Cámara es el financiamiento que pidió el gobernador Axel Kicillof de hasta 3.635 millones de dólares estructurados en dos tramos, uno de 1.045 millones y otro de 1.990 millones de dólares. Se debatirán este viernes desde las 10 de la mañana. Desde Radio Estación Sur de La Plata, reportó Robertino Sacío Torchio para el informativo Farco. Vamos ahora a Formosa, porque allí hay preocupación por la desaparición de una chica de 16 años y se espera para las próximas horas la identificación de un cuerpo que fue encontrado en la provincia. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva. Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Formosa está conmocionada por la desaparición de Xiomara Portillo, de 16 años. Se ausentó de su casa el jueves y no volvió. Pasaron los días y luego de casi una semana y gracias a la denuncia de un vecino, se encontró el cuerpo sin vida de una persona, pero aún resta confirmar la identidad del mismo. La Nueva hizo un recorrido con distintas declaraciones desde el momento de la desaparición. Quien dialogó con Noticias Formosa días atrás fue su hermana Marilyn, quien participó de una marcha pidiendo la aparición con vida de Xiomara. Como ya saben, Xiomara está desaparecida hace ya 5 días. Desapareció el jueves a la madrugada. Aparentemente ya salió a las 3 de la mañana y 5 y media tuvo el último chat con su amiga prima. Vive en casa. Desde ahí ya no sabemos más nada de Xiomara. Ella supuestamente fue a la casa de un novio, de un ex, supuestamente, pero no era su novio. Y desde ahí no sabemos más nada. La policía está trabajando, hoy están viendo las cámaras, lastimosamente fue justamente este feriado largo. Es una nena de 16 años que no hacía eso, que ella podía salir tranquilamente y nos avisaba. Muy raro en ella que no tenga el teléfono, que tenga el teléfono apagado. Mario Daniel Oger, abogado de la familia, se mostró conforme con la investigación por parte de la policía. Creo que se están haciendo muy bien las cosas y ya se está recabando material fílmico. Ubicaciones satelitales, ya se tomaron declaraciones, se peritaron teléfonos, así que es importante que la sociedad sepa que se está realizando todo ese tipo de procedimientos. Desde el viernes se metió la alerta amarilla, donde se interviene la Policía Internacional, la Policía Interpol, y está trabajando Gendarmería, está trabajando Prefectura, está trabajando Migraciones, está trabajando la Policía Federal. Pasaron los días y al cumplirse casi una semana, un vecino del barrio Procrear, a través de un llamado al 911, contó que había encontrado un cuerpo sin vida. Rápidamente la policía fue al lugar, pero tanto jueces, fiscales y personal policial no quisieron dar declaraciones a la prensa. Escuchamos al subcomisario Manuel Oviedo. ¿Masculino o femenino? No sabemos. ¿Hombre y mujer? No sabemos. Ahí el juez habla. ¿En serio? Y no, la jueza dijo que la policía iba a hablar, por eso le estamos... No, a mí lo que me dijeron es que se va a pedir la justicia en esta investigación. Gracias, disculpe. ¿Masculino? Pasando las horas, circuló en redes sociales que el cuerpo sin vida hallado pertenecía a Xiomara, el cual el abogado salió a desmentir estas versiones, ya que el cuerpo se encuentra en estado de descomposición. Está divulgando información que no es correcta. Hace 10 minutos salimos de la morgue, parte de la fiscalía, jueces. No se pudo identificar el cuerpo debido al estado avanzado de descomposición del mismo. Los familiares no pudieron reconocer que sea Xiomara. Se va a proceder a la autopsia correspondiente, dando las muestras tanto dentales como dactilares del cuerpo que se encontró. Pero vale aclarar que yo no confirmé en ningún momento que sea Xiomara, debido a que el cuerpo está totalmente en estado de descomposición. En horas de la siesta allanaron el domicilio del exnovio, quien vio por última vez a Xiomara y que acompañó a que tomó un Uber. Luego el teléfono se apagó y no se supo más nada de ella. No se descartan otros allanamientos. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1. Vamos ahora a Córdoba porque allí hubo movilización para pedir justicia por el femicidio de la trabajadora sexual Camila Merlo. El informe de nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur. Hola Pepe, muy buenos días. Buenos días a la audiencia de nuestro informativo en Argentina. Amar Córdoba pide justicia luego del asesinato de Camila Merlo, 26 años, trabajadora sexual, cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado y en bolsas de plástico en Villa Urquiza, un barrio ubicado a unos 10 kilómetros del centro de Córdoba capital. Blanca Mendoza, secretaria general de la entidad Amar, que representa a las mujeres meretrices cordobesas, habló con nosotros y esto nos decía. Sí, para nosotros la verdad que probablemente más decimos que Camila es mujer, madre, hermana, tía, y estamos frente a un homicidio, ¿no? Y trabajadora sexual. Para nosotros es doble porque es una compañera nuestra. Siempre decimos que cuando asesinan a una mujer, nos duele profundamente porque somos mujeres y nos atraviesan las cosas, ¿no? Pero vemos la hazaña que ha sido con nuestra compañera. Aún no sabemos qué pasó, quién fue, pero sí estamos exigiendo justicia y le pedimos la justicia al ministro de Seguridad, que tampoco nadie nos ha llamado, que pongan todo lo que tengan que poner y realmente si llegue a los verdaderos culpables. Este macabro caso de Camila Merlo se suma al de Brenda Torres, Pepe, asesinada hace algunos meses y con una modalidad similar. Amar se movilizó ayer miércoles rumbo a la Casa de Gobierno de nuestra provincia y por las calles del centro de Córdoba capital, solicitando, entre otras tantas demandas, que el caso sea investigado como femicidio. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur, 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba capital. Información deportiva en el noticiero de Farco porque se jugó el último partido de los octavos de final de la Liga Profesional. Tigre le ganó a Lanús y será el rival de Racing en los cuartos de final. Los partidos se van a empezar a jugar el fin de semana. El informe de Iván Alday. Con la conquista en el amanecer del complemento por parte de Romero, que aprovechó una salida en falso de Lozada, el matador de victoria Tigre le ganó al campeón sudamericano Lanús y aseguró su pase a los cuartos de final, siendo el último clasificado de la primera ronda de octavos en los playoffs de la Liga Profesional de Fútbol. Hubo tiempo para la polémica porque en el minuto 18 el VAR manejado por Fabricio Llobet a instancias de su revisión le anuló el gol por mano que a priori parecía lícito de Castillo, lo que hubiera significado el empate del Granate. El desglose de los playoffs en esta primera instancia dio 5 victorias visitantes y 3 locales. El resultado final de la primera ronda de los playoffs clasificando 7 integrantes del grupo A: Boca, Argentinos Juniors, Racing, Estudiantes de La Plata, Barraca Central, Tigre y Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que solo Gimnasia de La Plata fue el único sobreviviente del grupo B. En consecuencia han quedado confirmados los días y horarios de los cuartos de final. El sábado lo inauguran en Santiago del Estero, Central Córdoba y Estudiantes de La Plata desde las 21:30. El domingo, Boca Argentinos Juniors, el único plato del día desde las 18:30 en La Bombonera, y el lunes se disputarán los últimos cruces: Barraca Central y Gimnasia en el Claudio Fabián Tapia desde las 17 y Racing Tigre en Avellaneda desde las 21:30. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco Iván Alday desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En La Plata, el informativo Farco suena en Radio Olazábal. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, jueves 27 de noviembre de 2025. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos volvemos a encontrar en la segunda del día. Chau.